comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. O sea, el libro este lo escribí en 2013 y tardó un año en salir, entonces se publicó en 2014. Y lo editó un colectivo que trabaja cosas de arte en el medio rural, que se llama Campo Adentro. Y bueno, desde hace un año así, la gente de Cambalache sobre todo, pues me venía insistiendo como que se había movido poco, que igual con otra edición, pues quizás se podía llegar a más gente o así. Y luego se le sumó Pepitas de Calabaza, con lo cual parecía que sí, que la posibilidad esta de que llegara a más gente, pues se hacía más plausible. Entonces, pues bueno, al final, pues hemos sacado esto y también hemos pensado de un texto que autoeditamos hace un año que se llama Mundo Clausurado, pues viene un poco a modo de epílogo. Y hoy es la primera presentación de esto y como hace dos años presentamos Vidas a la Intemperie aquí, pensaba, bueno, a ver qué me preparo hoy para la libre. Y nada, un poco lo primero que venía pensando era que bastante a menudo, quizás demasiadas veces, me toca hablar en público, eso sin duda, porque en parte de mis trabajos que voy haciendo, normalmente trabajo con cosas de dinamización agroecológica o procesos de investigación, siempre relacionados con cuestiones de desarrollo rural o con redes de productores, etc., ¿no? Entonces, muy a menudo nos toca hacer este tipo de actos en medio de la ciudad, ¿no? Entonces, siempre, muchas veces pensamos, ¿no?, en el tema de, bueno, la importancia de bajar a la ciudad todas las cuestiones relacionadas con el medio rural, con lo agroalimentario, pero siempre corres, o sea, no digo quizás tanto el formato de hoy, pero sí que siempre estás en esta tensión de decir, bueno, hasta qué punto tiene sentido plantear este tipo de actos en la ciudad. Y sí que por un lado lo ves claro por el hecho de visibilizar un mundo y una serie de cosas que en las sociedades en las que vivimos, pues digamos que han dado la espalda completamente al campo y a la agricultura, pues bueno, no está ni tan mal traer a la ciudad este tipo de historias, pero siempre te queda una pequeña sensación de contribuir a esta especie de proceso a través del cual el campo se ha vuelto como una realidad exótica, ¿no?, como algo curioso que despierta una serie de connotaciones, cada cual se monta las suyas, ¿no?, de proyecciones hacia qué es eso del campo. Y las personas que trabajamos y en este caso escribimos desde el medio rural, en cierta manera a veces también no acabas de tener, o sea, no dejas de tener la sensación de que también tú mismo eres como un personaje exótico que bajas a la ciudad como una especie de circo, así en este caso intelectualoide, ¿no? Pero entonces, ahora, hoy estoy aquí, mañana en Gijón, paso mañana en Oviedo y es como tres presentaciones en las capitales de estas provincias, digamos, y es un poco decir, bueno, pues una vez más estamos alimentando estas balanzas tan descompensadas entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y voy a ir mirando porque si no empiezo a hablar y me alargo demasiado. Y es evidente que la ciudad, desde sus orígenes, ¿no?, o sea, se constituye como algo separado y segregado de su entorno, y cualquier ciudad es un polo que atrae y un foco que irradia algún tipo de poder, ¿no? Poder militar, la ciudadela, ¿no?, o el poder eclesiástico o religioso, pues la ciudad templo, el poder económico, pues las bolsas o las cities de Londres, o sea, todo el poder financiero. Pero aparte de todos estos poderes así como más clásicos, bueno, el poder político con los parlamentos así, también quizás se nos puede pasar un poco más desapercibido el tema de que también ejerce un poder cultural clarísimo. Es decir,